Seguimos grabando en vivo. Leo Mattioli, ¡qué lindo es el amor! Las palmas arriba. Qué lindo es el amor cuando llega desbratado. Qué lindo es saber que de quién puedes confiar. ¿Por qué temerle tanto si nadie morirá? Solamente muere cuando no se quiere más. Pero qué lindo es el amor cuando llega desbratado. Qué lindo es el amor cuando se haga de perder. Qué hermosa sensación que te causa cuando estás. Es una ansiedad que no se puede aguantar, no te deja dormir, todo lo quieres ya. A veces el amor piensa que se hasta sentir, que hasta tu corazón no pertenece más a ti. Y no existe nadie más que te pueda importar en este mundo los dos. Y nadie más. Pero qué triste es el amor cuando te engañan, que cruza el dolor cuando te dañan y te dejan sufrir así. Pero qué triste es el amor cuando se deja, que cruza extrañar cuando te dejan y te quedas solo así. Pero qué lindo es el amor cuando llega de verdad. ¡Los aplausos bien fuerte! ¡Qué lindo es el amor! ¡Se respira amor esta noche!